Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? No, respuesta incorrecta. Usted tiene que responder de acuerdo a su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? ¿Usted es un qué? Un bendecido. ¿Cuántos creen eso? No, con razón no responden, como 10 nomás. ¿Cómo amanecieron hoy? Eso, muy bien. Den una sonrisa al que está a su lado, una sonrisa de bendecido. Eso. Muestre la dentadura de bendecido para ver. Muy bien, es un gozo poder estar en esta mañana con todos ustedes. Y bueno, un saludo especial también. Estaba hablando con los del grupo de comunicaciones y mucha gente sintonizándoles en diferentes lugares del mundo, a todos los hogares en Colombia que están viendo esta transmisión, especialmente allá en la ciudad bonita. A todos ellos un saludo especial. A todos los hogares en diferentes rincones del mundo, especialmente en Elizabeth, allí en New Jersey, donde está mi hija, un saludo para ella, nena. Entonces, a todos ellos un saludo especial y esperamos que así como el tiempo de adoración y de alabanza ha sido precioso, también la palabra cumpla aquello para lo cual el Señor la envía a nosotros en esta mañana. Amén. ¿Listo entonces? Dígale al que está a su lado, mírelo, mire. Dígale, por favor, no me moleste, no me moleste, que voy a escuchar la voz del Señor. Pero dígaselo en serio, así como que, ¿no? Muy bien. Y en esta mañana quisiera hablarte fundamentalmente de un par de conceptos y la implicación que eso tiene en nuestra práctica, y es el concepto de propósito y asignación. Propósito y asignación. Seguramente tú lo sabes, pero quiero recordarte que tú existes por razón del propósito de Dios. A veces en ocasiones nos han dicho de manera equivocada, tú llegaste a la vida para perseguir un propósito. Eso no es cierto. A ti un propósito te trajo a la existencia. Es completamente distinto. No estás aquí persiguiendo un propósito, alcanzando un propósito. Fue un propósito el que te trajo a la existencia. Tú existes para cumplir el propósito de Dios. Amén. Un propósito te trajo a la existencia y por razón de un propósito te fue dada una asignación. Entonces lo que tú haces, aquel contexto en el que te mueves, tu profesión, tu trabajo, es el lugar de tu asignación. En el lugar de tu asignación, tú cumples el propósito de Dios. Operando en tu asignación, te mueves en el propósito de Dios. Ahora, si mi vida responde a un propósito de Dios y opero en esa asignación que Él me ha dado, eso significa que yo soy importante en el diseño de Dios. ¿Cuántos creen que son importantes en el diseño de Dios? No, pero dígalo con convicción. Dígalo creyéndolo. Porque escúcheme, eso es determinante para la forma como usted ve su entorno. Porque si usted se para frente a su entorno y usted dice, es que yo soy importante por el propósito y la asignación que Dios me ha hecho, tu visión frente a tu entorno cambia radicalmente. Tu entorno no es algo que se ha levantado para oprimirte. Tu entorno se convierte en el escenario en el que Dios se ha puesto para ser victorioso y vencedor en él. Cambia completamente. Cambia completamente. Por eso te voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos creen que son importantes para Dios? Amén. Amén. No importa las circunstancias. No importa la crisis que estés atravesando. No importa la opresión que esté sobre ti. por razón de lo que tú eres, la victoria en el Señor ya está garantizada. Por razón de del cumplimiento de un propósito y la operación en una asignación que Dios te ha hecho, puede que hoy sientas que todo tu mundo se está desmoronando, pero yo he venido a decirte en el nombre del Señor en esta mañana que por lo importante que tú eres para Dios, Él ha garantizado la victoria, su victoria en tu vida. Gloria a Dios. Y mira, hoy quiero hablarte, o quiero que observemos en la escritura la experiencia de un hombre que en medio de una situación realmente apremiante pudo moverse en la convicción absoluta de lo que él significaba para Dios. Y a pesar, repito, de lo agobiante de la situación, pudo apreciar el mover sobrenatural de Dios. Y mi oración ha sido y es en este momento que Dios te permita, en respuesta a esta palabra, observar tu situación desde la perspectiva de Él. Amén. Acompáñame a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, un texto bastante conocido. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiéndole pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Si usted observa los primeros versículos de este relato, donde se describe que Herodes asesina a Jacobo, luego apresa a Pedro, y esto parece agradar a los judíos, uno ya entiende, y sin duda alguna Pedro también, lo que le esperaba, ¿cierto? Su fin, o por lo menos lo que Herodes pretendía, era hacer con él lo que había hecho con Jacobo. Pero lo que me llama la atención es el exagerado nivel de custodia que hay sobre Pedro. Escuche, Pedro no lo tienen en un parque, lo tienen en una cárcel. Ya eso sería suficiente. Pero además de estar en la cárcel, dice que hay cuatro grupos de cuatro soldados. O sea, hay 16 hombres que están custodiando a alguien que está en una cárcel. Y como si eso fuera poco, hay un soldado encadenado a su mano derecha y otro encadenado a su mano izquierda. Hay dos tipos encadenados a él, una cárcel frente a él, 16 hombres custodiándole y una reja más allá después de dos guardias. O sea, por favor, Pedro es un pescador. No es primo hermano de Bin Laden, no es un terrorista por allá, quién sabe de dónde. No, ese es un pescador. Pero todo el sistema imperante de aquella época se ve amenazado por el propósito y la asignación que Dios le ha hecho a este hombre. Pedro es un hombre valioso en el propósito de Dios. Y por ser valioso en el propósito de Dios, el enemigo se levanta para intentar dañarle. Escúchame. cuando el enemigo se levanta para lo que él intenta es apartarnos del cumplimiento del propósito. Él no te puede tocar, él no puede hacer nada contra aquel que le pertenece al Señor, pero él se levanta para tratar de apartarte del propósito, para tratar de desviarte en la asignación que te ha sido dada. Y esto es lo que el enemigo pretendía hacer. Pero repito, al igual que tú, Pedro es un hombre valioso en el propósito de Dios. No importa lo que el enemigo quiera hacer, no importa la cárcel en la que te encuentres, no importa las cadenas que te opriman, no importa la prisión de las circunstancias que se levanten en torno tuyo, tú nunca permanecerás postrado, tú nunca permanecerás encerrado, porque tú eres valioso en el propósito de Dios. Porque tú eres valioso para el Señor, porque hay algo grande que Dios quiere hacer a través de ti. Y escúchame, nadie más interesado en cumplir su propósito que Dios. Que Dios. Lo que hoy estás viviendo no es la estación final. Lo que hoy estás viviendo no es el epílogo de tu vida. Lo que hoy estás viviendo es un episodio a través del cual Dios va a mostrar algo grandioso en ti y llevarte a otro nivel. Bueno, por lo menos esos 10 que lo creen. Amén. Ahora, mira. Un hombre o una mujer que entienden lo que significan para Dios, nada ni nadie los podrá detener. Nada ni nadie los podrá detener. No importa las prisiones, las deudas, las aflicciones. Nadie puede retener el cumplimiento del propósito de Dios. Pero tú necesitas creerlo. Repito. Tú necesitas creer que eres importante para Dios. Yo lo mencioné el viernes a las parejas, te lo repito ahora. Tus posibilidades no dependen de tus recursos, no dependen de tus contactos, no dependen de tus padrinos. Tus posibilidades dependen de la capacidad que tengas de creer lo que Dios ha dicho. Porque al que cree todo le es posible. Porque el Señor ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No es por los recursos que manejas, no es por los contactos que tienes, es por la capacidad que tengas de creer lo que Dios ha dicho. Y quiero que hoy atesores en tu corazón algunas convicciones de fe que te van a permitir ver la realidad que hoy vives, quizás desde la perspectiva de Dios. Y la primera cosa que quiero que atesores en tu corazón es que cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando sabemos lo que valemos para el Señor, escucha, primero, no importa la densidad de las tinieblas, podemos descansar en Él. Repito. No importa la densidad de las tinieblas, nosotros podemos descansar en Él. Pedro no es tonto. Pedro sabe lo que le espera. Pedro sabe lo que le pasó a Jacobo. El texto incluso dice que ya Herodes se dispone a sacarlo. No lo va a sacar a un resort. No lo va a sacar para llevarlo de vacaciones. No, no, lo va a sacar para matarlo, para exhibirlo al pueblo. Ya Pedro, Pedro entiende eso. Ahora, Pedro no tiene absoluta claridad de lo que va a pasar mañana. Pedro no sabe el desenlace del episodio. Lo que Pedro sabe es la grandeza del Dios en quien él ha confiado. Escúchame. Hoy estás en medio de una aflicción. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes el desenlace de ese negocio. Tú no sabes cómo se va a desenvolver esa crisis. Tú no lo sabes. Lo que yo quiero decirte en esta mañana es que lo que debes saber es que el Dios en quien tú has creído es un Dios grande. Aleluya. Y Él jamás, jamás, jamás ha perdido el control. Él no ha perdido el control. Quizás a ti las cosas se te salieron de control, pero a él jamás, jamás. Pedro está ahí, pero escucha. Nota este detalle del versículo que uno lo lee y lo pasa desapercibido. Pero escucha, verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, y usted ya sabe a qué lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué? Durmiendo. Durmiendo, increíble. Hermano, este tipo está en una cárcel. Tiene un hombre encadenado a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Se está rumorando en esa prisión que dentro de poco vienen por él para matarlo. Y este hombre está durmiendo. Y a veces uno se queja porque la gente se duerme en el culto. ¿Cómo puede alguien dormir así? ¿Cómo puede alguien sencillamente dormir en medio de semejante situación? Vea, a usted y a mí un recibo sin pagar no nos deja dormir. A usted lo desvela un recibo, ¿cierto? Me lo van a cortar esta semana, señor, y yo no tengo la plata y usted está ahí y se desvela y todo lo demás. La cabeza de este tipo tiene precio. Comenzó la cuenta regresiva y este hombre está durmiendo, durmiendo. Él no conoce el desenlace. Conoce la grandeza de su Dios. Conoce la grandeza de su Dios. Escucha esto. Grábate esto. Cuando tú estás establecido en su propósito, operando en tu asignación, puedes descansar en medio de la agitación. ¿Lo cogiste? O lo repito mejor. A mí no me grabó eso y a usted le ayuda. ¿Cierto? Se lo repito. Cuando tú estás operando en, cuando tú estás establecido en su propósito y operando en tu asignación, puedes descansar en medio de la agitación. Por eso el Señor le daba por hacer siestas en medio de las tormentas. Porque cuando se montó al barco dijo: pasemos al otro lado. Ya era un hecho. Entonces se durmió. Los otros no entendieron. Peor, no creyeron esa palabra. Y cuando la tormenta se desató, se desesperaron. Pedro, duerme. Escúchame. Cuando tú estás en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una presión, de una opresión, la obra del enemigo apunta a que tu fe se debilite y desconfíes de lo que Dios ha dicho. Se nos olvida que el justo vive es por la fe. Y tú quieres tener todo seguro a tu alrededor. Entonces tendemos a apartar la mirada del Señor y centrarla en las circunstancias. Y es eso lo que el enemigo quiere. No importa la densidad de las tinieblas, lo que Dios quiere es que descanses en las manos de Él. Las circunstancias adversas nos roban la tranquilidad, nos quitan el sueño, nos impiden vivir el chalón, la paz de Dios. Increíble, Pedro, duerme. Con razón más adelante en su primera carta escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú puedes dormir tranquilo, porque Él te escogió para el cumplimiento de su propósito y te dio una asignación gloriosa, porque eres importante para Él. Puedes descansar. Por eso el salmista escribe: yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Qué rico. Yo me acosté, dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba. Porque el Señor me sustentaba. Entonces recuérdalo. Primera cosa que quiero que atesores. Lo segundo: cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, ojo, esto que viene me fascina. Me fascina esto. Escucha, no importa lo hermética de la prisión, siempre serás expuesto a su revelación. Repito, no importa lo hermética de la prisión, siempre serás expuesto a su revelación. Mira el verso 7. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó? Las cadenas se cayeron. Las cadenas se cayeron. Por favor, ¿dónde está Pedro cuando el ángel viene y la luz resplandece? En la cárcel. Ojo con este detalle. Vamos a hacer algo gráfico para que usted lo se ubique. Pedro está de la reja para adentro. No ha salido todavía. Está todavía en prisión. Cuando usted está en medio de una aflicción, cuando usted está en medio de algo que lo aprisiona, la prisión de las deudas, la prisión de algún problema conyugal, familiar, alguna dificultad laboral, algún negocio que usted no, y usted siente esa opresión, nuestra tendencia por lo general es a querer salir. La primera cosa que uno quiere es salir, como sea. Y a veces terminamos saliendo y nos privamos de algo especial que Dios quiere mostrarnos en medio de esa situación. Pedro no ha salido de la cárcel, pero la revelación de Dios ya lo visitó. Porque la revelación de Dios no se detiene frente a rejas. La revelación de Dios no se detiene frente a problemas. Por el contrario, hay ocasiones que en medio de problemas podemos apreciar dimensiones del carácter de Dios que en otras situaciones no conocemos. Es en medio de una terrible necesidad cuando nos encontramos con Jehová Jiré, el Dios que provee. Es en medio de una aflicción tremenda donde los nervios están a punto de estallar y estamos desestabilizados que nos encontramos con el chalón de Dios. Ahí en medio, vuelvo y repito, no ha salido, pero la revelación ya vino. La revelación trae luz a él para que él entienda lo que Dios va a hacer. El profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces esa revelación viene ahí, cuando estamos en medio de la prisión, cuando estamos en medio de la lucha. Pero hay algo especial. Hay una riqueza especial que tiene encontrarnos con la revelación en la cárcel de la aflicción. Hay algo especial que tiene. Y es que la revelación siempre viene para anticiparnos lo que Dios ya hizo. Escúchalo, por favor. No es que viene para decirte lo que Dios va a hacer. Viene para revelarnos lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo. Porque Dios nunca te promete nada que previamente no haya hecho. Porque en el propósito eterno de Dios, todo lo que se había dispuesto a hacer contigo ya lo cumplió. Entonces la revelación viene para traer de la eternidad a tu presente lo que en su gloria y en Cristo Jesús ya hizo. Entonces ahí en la revelación yo lo aprecio. Los ojos del entendimiento son alumbrados por la revelación. Y tú estás todavía en la prisión, pero ya entiendes por revelación que Dios lo hizo. Y entonces te invade la paz. Y la gente a tu alrededor dice: uy, hermano, ¿y usted por qué está tan tranquilo? Usted debería suicidarse. Increíble eso que le está pasando. ¿Cómo puede estar tranquilo? Mire esa situación tan terrible que usted está viviendo. Pero usted está ahí, otra vez, todavía está de la reja para acá, pero usted sabe lo que Dios ya hizo. Aleluya. La revelación se anticipa para decirle, para mostrarle lo que Dios ya hizo. La gente a tu alrededor no lo va a entender. La gente no va a decir: ¿por qué hablas así? ¿Por qué estás tan tranquilo? Hombre, usted debería estar desesperado. Usted debería estar así. Mira, Pero ellos no saben lo que por revelación ya tú sabes. Entonces tu pensamiento es renovado en medio de esos momentos difíciles. Y lo que es mejor, en ocasiones en esos momentos tu creatividad es activada. ¿Ha leído usted la historia de las grandes empresas que hoy lideran las listas de los mayores avances empresariales en el mundo? ¿Dónde nacieron? En medio de profundas crisis. Un par de chicos desempleados que no hallaban qué hacer. De pronto su creatividad se activó, decidieron hacer algo y ¡pum! ¿Cierto? Una tesis de unos muchachos que no fue aceptada y entonces están ahí pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? No podemos graduarnos. Y de pronto la creatividad se activa en medio de esa presión y levantan un proyecto de bendición. Escucha, no menosprecies lo que la revelación hace de la reja para acá. No menosprecies lo que la revelación hace cuando estás ahí en medio de la prisión. Grandes cosas de Dios vienen para ti. Abre los ojos de tu entendimiento. Extiende las fronteras de tu fe. Y cree que ahí, en medio de la prisión, Dios tiene para ti algo glorioso que probablemente tus ojos naturales no han visto. Pero la revelación viene para que te encuentres con ellos. Ahí está. El ángel llegó. La luz iluminó aquel oscuro lugar. Nadie podrá detenerte. Tus manos serán llenas de las cosas que no esperabas. Las circunstancias parecían acabar con todo. Pero Dios trae una luz de su gloria sobre ti, para que levantes y veas cómo Él multiplica todo lo que tus manos tocan. Créelo, créelo. La reja para acá no marca el final de tu peregrinar en ese proyecto. La reja para acá sencillamente te prepara para que por revelación te anticipes a lo que Dios ya hizo. Tercero, ¿me recuerda el primero? No. Recuérdeme el primero, si no, no seguimos. En el primero sí me tocaba terminar porque ya venían ustedes. Aquí no hay almuerzo si usted no se acuerda. ¿Cuál fue el primero? Cuando usted está convencido quién es para Dios, cuando usted está convencido de su posición en Cristo, ¿qué es lo primero que usted debe tener ahí en su corazón? No, pero lo primero que les dije, pues sí, ese fue el título. Entonces empecemos otra vez, pues. Hechos capítulo 12. No importa la densidad de las tinieblas, tú puedes descansar en el Señor. Eso ya lo había dicho. Es lo primero. Entonces, ¿cómo lo va a atesorar en su corazón si ni siquiera se acuerda ahora? ¿Qué tal donde le pregunte mañana? Recuerda, no importa la densidad de las tinieblas, tú puedes descansar en el Señor. Pedro duerme. La segunda cosa, no importa lo hermética de la prisión, siempre eres expuesto a la revelación. A la revelación. Lo tercero que quiero dejar en tu corazón es que cuando tú sabes lo que eres en Cristo, la opresión de las circunstancias simplemente anticipan un nuevo nivel. La opresión de las circunstancias simplemente vienen para llevarte a otro nivel. O sea, las circunstancias, la prisión responde a un propósito. No viene para sepultarte, al contrario, viene para catapultarte, para llevarte a otro nivel. El verso 8, y dijo el ángel: ciñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. La pregunta otra vez: ¿dónde está Pedro de la reja para acá o de la reja para allá. De la reja para acá todavía. Note, no ha salido. Están pasando cosas espectaculares, pero no ha salido. Entonces el ángel viene y le dice: Pedro, vístete mijo, cambia esa ropa que tiene y ya las cadenas se cayeron. Vístase, cámbiese los zapatos, que nos vamos. Escúchame, el que está en prisión tiene ropa de prisionero. Pero Pedro está en prisión, pero la revelación le ha anticipado que él sale de ahí. Escúchame de parte del Señor. Por favor, recíbelo en tu espíritu de parte del Señor. No importa dónde estás. No importa que estés en el ojo del huracán de la crisis. Yo en esta hora he venido en el nombre del Señor a decirte que la orden ya fue dada para que salgas. La orden ya fue dada para que salgas. ¡Créelo! ¡Créelo! Entonces, escúchame, quítate la ropa de prisionero y ponte la ropa en la que vas a operar en la asignación de Dios. Entonces la primera cosa que el ángel le dice es: Pedro, cámbiate, cámbiate, porque no puedes salir con esa ropa de prisionero. Esa es la ropa de los que viven allá. Tú ya saliste, aunque estés de la reja para acá. Ya saliste, la reja no se ha abierto, pero ya salió. Y escúchame, este es un principio de la escritura. Tú te alistas en fe para apropiarte de lo que Dios ya hizo. Wow, eso está espectacular. Te lo voy a decir otra vez. En serio, hasta me sorprendí. Escúchame. Tú te alistas en fe para apropiarte de lo que Dios ya hizo. Escúchame, no de lo que va a ser, de lo que Dios ya hizo. Te pongo un ejemplo. Dios le dice al pueblo de Israel: maten el cordero, reúnanse por familia, celebren la Pascua, pero la van a comer listos para salir. Ojo, ¿dónde comió Israel el cordero? En Egipto. Todavía están en Egipto. Todavía están de la reja para acá. Pero el Señor les dice: cómanla listos, porque nos vamos. Nos vamos, ya. O sea, están en Egipto todavía, pero ya no son de Egipto. Los sacerdotes vienen con el arca, llegan al borde del Jordán que se está desbordando así por todas sus orillas, y llegan ahí y el Señor les dice: caminen. Pero se está desbordando, caminen, porque yo voy a dividir las aguas. O sea, cuando Él dice yo las voy a dividir, escuche, no es que hasta ahora lo va a hacer, es que hasta ahora yo lo voy a ver. ¿La cogió? ¿Seguro? Hágame alguna señita, ¿cierto? Cuando el Señor te dice yo voy a dividir las aguas, no es porque está pensando hacerlo, es porque yo no lo he visto, Él ya lo hizo. Entonces los sacerdotes comienzan a caminar, y cuando se mojan en el agua los pies, las aguas se detienen y el Jordán se divide. Pedro, porque él dice, pues abra la reja y yo me cambio. No, Pedro, cámbiate. Cámbiate, porque ya vas para afuera. Cámbiate, porque la orden ya fue dada. Cíñete, colócate las sandalias, porque vas para otro nivel. Porque lo que tú no entiendes, y a veces nosotros no entendemos, es que las circunstancias Dios las permite para llevarnos a otro nivel de la revelación de su gloria para nuestras vidas. No importa cómo te ven los demás. Uy, ¿usted por qué tiene esa ropa si está en la cárcel? No. Es que yo no pertenezco aquí. Yo me estoy alistando. Escucha, Yo me estoy alistando porque yo no soy de aquí. Yo estoy listo. Yo no estoy mirando el lugar donde estoy. Yo tengo mi mirada puesta en el lugar a donde Dios me lleva. Pero quiero hacer un paréntesis aquí para enfatizar una cosa que es bien importante. ¿Listo? Vamos a abrir un paréntesis. Grave eso. Yo le digo cuando lo cerramos. Entienda quién. A partir de ese momento vamos a abrir un paréntesis. Escuche. Si usted observa con detenimiento, todo lo que ha sucedido hasta aquí es sobrenatural. El ángel llegó. ¿Usted puede hacer que los ángeles aparezcan? Bueno, a menos que los inviten aquí a Chalón a predicar, ¿cierto? Pero no, el ángel apareció. Una luz iluminó la celda. ¿Usted puede hacer que una luz del cielo descienda? No. Las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Pedro podía hacer eso? No, no. Ahora yo le pregunto, ¿Pedro podía vestirse? ¿O es que usted no se puede vestir, pues? ¿Pedro podía vestirse? Claro, no es que las cadenas se le cayeron de las manos. Si el Señor le dice cuando estaba encadenado, Pedro, vístete. Señor, pero ¿cómo? No, no, no, las cadenas ya habían caído. ¿Pedro podía vestirse? Sí. ¿Pedro podía ponerse las sandalias? Sí. ¿Pedro podía levantarse? Claro. Claro que podía hacerlo. ¿La cogiste? ¿La cogiste al principio? Escucha. El Señor no manda el ángel para que vista a Pedro. El Señor no manda al ángel para ponerle los zapatos. No manda a su ángel para que lo levante. No, no. El Señor va a hacer sobrenaturalmente lo que tú no puedes, pero siempre está esperando que haga lo que tú sí puedes. Que haga lo que tú sí puedes. Hay gente orándole a Dios por lo que tienen que hacer. Hay gente orándole a Dios por lo que tienen que hacer. Entonces están como, pensemos en Pedro, el tipo ahí echado. Pedro, levántate. Ay, no, Señor, abra la reja y yo me levanto. Ay, no, Señor, venga y levánteme usted. Es que esto ha sido muy duro. No, no, Pedro, levántate. Levántate porque eso tú lo puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. Hay cosas que tú no puedes hacer. Dios las va a hacer. Pero por favor, deja de orar por lo que a ti te toca hacer y hazlo. Moisés está parado frente al mar. Señor, el mar, los egipcios. Y se dice: Moisés, por Dios, marche, levante esa vara y marche. Escúchame. Tú no puedes hacer que aquella multinacional te contrate. Pero hermano, lleve la hoja de vida por lo menos, ¿cierto? Llévela. Eso sí lo puede hacer usted, ¿o no? No, si el Señor tiene el puesto para mí, que vengan por la hoja de vida, ¿cierto? Ah, pues ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar, ¿cierto? Pero otra vez, hay cosas que yo puedo hacer. Yo tengo que hacer. Lo que no puedo lo va a hacer el Señor. Lo va a hacer el Señor. ¿Y sabes una cosa? Muchos de nuestros problemas en la prisión tienen que ver con este versículo 8. ¿Por qué? Estamos pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer. Es que tu situación financiera es terrible. Necesitas un milagro. Dios lo va a hacer. Pero mientras no arregles la administración de tus bienes, no importa lo que Dios haga sobrenaturalmente, siempre vas a estar en la misma. Dios va a hacer un milagro financiero, pero hermano, administra lo que Dios te da. Y grábate esto, escúchame. Esto es otro paréntesis dentro del paréntesis. Si todavía no mujer, grábate esto. En la dimensión en que nosotros nos movemos, la dimensión de un nuevo pacto y la manifestación del reino de Dios, El compromiso del creyente es más con la administración que con el milagro. Te voy a explicar eso. Dios te puede sanar si estás enfermo y vienes y le dices, Dios sana, Dios no tiene problema con eso. Pero lo que Dios espera es que tú seas un buen administrador de tu salud. ¿Me hago entender? Dios te sana, pero yo debo ser un buen administrador de mi salud. Dios te provee, pero yo debo ser un buen administrador de lo que Él me ha dado. Hay gente con una vida desordenada y todo lo demás, comiendo a deshoras, no se cuidan y todo. Y luego, Señor, mira cómo estoy, levántame. Y pues, yo te levanto, pero no por mucho tiempo, porque usted otra vez se va a tirar ahí. Yo debo administrar, escúchame. No voy a profundizar sobre eso porque es el paréntesis del paréntesis, ¿cierto? Pero escúchame. Si tú operas en un nuevo pacto donde Dios en Cristo Jesús ya todo te lo dio, el asunto no es lo que Dios me va a dar, el asunto es cómo administro lo que ya tengo. ¿La cogiste? Bueno, si no, en la semana vuelves a escucharla y oíste. Ahí, estoy promocionando a Juliana ahí para eso. Bueno, aquí ahora sí cerramos los dos paréntesis, ¿cierto? Ya, cerramos ambos, el pequeño y el grande. Listo. Ahora mira, los que están en prisión están vestidos de prisioneros. Pero nosotros no somos prisioneros, aunque estemos ahí. O sea, que quítate el traje. ¿Qué significa quitarme el traje de prisionero? Cambia el lenguaje del prisionero. El prisionero solo se queja. El prisionero solo se lamenta. El prisionero solo maldice. El prisionero le echa la culpa al otro. Ay, ¿y yo por qué estoy así? Y mire, y eso y lo otro. No, no, tú no eres prisionero. Cambia el lenguaje de prisionero. Comienza a exaltar el nombre de Dios. Comienza a afirmarte en la verdad de su palabra. Comienza a declarar lo que Dios ha hecho. Cambia tu lenguaje. Ponte la ropa de lo que tú eres. Un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás de la reja para acá, pero no perteneces ahí. No perteneces ahí. Ya la orden fue dada para que salgas. Pero alístate. Alístate. Deja la quejadera. Deja de echar la culpa a otros. Deja de estar maldiciendo. Ponte la ropa de gloria. Ponte el calzado. Y entiende. Entiende, escúchame. Tú estás en prisión, pero no eres prisionero, eres libre en Cristo. Tú tienes una necesidad, pero no eres necesitado, eres bendecido con toda bendición. Eso es lo que tú eres. Afírmate en lo que tú eres, porque Dios ya dio la orden. Y finalmente, una cuarta afirmación que quiero que atesores en tu corazón. Cuando sabemos lo que somos en Cristo Jesús, aunque todo a tu alrededor esté cerrado, Dios abre puertas sobrenaturalmente. Aleluya. Dios abre puertas sobrenaturalmente. El versículo 9 dice: y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Cuando tú te mueves en el propósito de Dios, caminas bajo la asignación que Él te ha hecho, tú entiendes que ninguna puerta permanecerá cerrada delante de ti. Ninguna puerta permanecerá cerrada delante de ti. Pedro llegó y la puerta se abrió. Te repito, Pedro llegó y la puerta se abrió. ¿Cuándo se abrió la puerta? ¿Cuándo? No los oigo. ¿Cuándo? Cuando Pedro se movilizó. Cuando Pedro caminó, cuando Pedro avanzó, cuando Pedro creyó, escuche, incluso el texto dice que no la tenía clara. En un momento él no sabía si era cierto o estaba soñando. Puede que hayan cosas que tú no entiendas, pero créelas, créelas. El Espíritu te traerá entendimiento después, pero hay cosas en las que yo necesito operar en fe. Pero tú necesitas levantarte y caminar. Tú puedes estar aquí postrado diciendo: Señor, abre la puerta y yo me muevo. No, el Señor te dice: si tú no te mueves, no la abro. ¿Te das cuenta? Cuando Pedro se paró vestido, comenzó a seguir al ángel y llegó a la puerta, la puerta se abrió. La puerta se abrió. No empujes puertas que Dios no ha abierto. No empujes puertas que Dios no ha abierto. Las puertas que están frente a ti no se abren a empujones. Se abren de rodillas. Se abren de rodillas. Por eso no necesitas empujarlas. Pero escúchame. No empujes las puertas que Dios no ha abierto. Pero cuando las abras, pasa. Hay gente a las que Dios les abre puertas y se paran. ¿Esto será de Dios o del diablo? Dios mío, yo no sé. Ya está orando porque Dios abre la puerta y el Señor la abre y tú estás ahí. Venga, pero sí será. ¿Será que esto es para mí? No. Tú debes entender que tu vida la maneja la mano poderosa de Dios. A ti no te maneja el diablo, o no sé, pues, ¿cierto? O sea que a mí el diablo no me abre puertas. Si Dios te abrió puertas, avanza. Avanza. Y escúchame esto. Porque quiero que ahí, en tu espíritu, recibas esta palabra de parte del Señor para ti. Yo no sé cuál es tu prisión. Yo no sé cuál es la situación que hoy vives. Pero al igual que Pedro, lo que yo sé es la grandeza del Dios en quien he creído. Por eso te invito a que digas: esta palabra es para mí. Escucha lo que el Señor te dice. Aquieta tu espíritu un momento y escucha. Así dice Jehová su ungido. Di a mí, dilo a mí, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Aleluya. Yo iré delante de ti, dice el Señor. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Y te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dice el Señor. Aleluya. Dile: esta palabra es para mí. Yo la creo, yo la recibo. Escúchame, Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Aleluya. Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Si tú entendieras en tu espíritu esto, comenzarías a ver la prisión en la que estás de una forma diferente. Porque escúchame, cuando Dios abre puertas que nadie puede cerrar, lo que eso significa es cuando tú aprecias el propósito de Dios en esa prisión, la puerta que Dios abre para ti es una puerta que permanecerá abierta para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los hijos de tus hijos, porque nadie las podrá cerrar. Nadie, nadie. Esas puertas que Dios abre, nadie las cerrará. Tu descendencia caminará por las puertas que Dios abra para ti. Aleluya. Tus hijos no arrancarán de cero. Mis hijos no arrancarán de cero. mis hijos arrancarán del lugar donde yo les entrego la posta, donde yo les doy el testimonio. Porque ellos continúan el proyecto generacional que Dios ha iniciado conmigo. Aleluya. Por eso lo que Dios abre delante de ti, lo abre también para ellos. Gloria a Dios. Aquella puerta de hierro se abrió. Yo he venido para decirte en esta hora, en el nombre del Señor, que los impedimentos que hay delante de ti, el Señor ya los ha quitado. No permitas que esta circunstancia te desenfoque de tu destino, de tu asignación. El Dios que sacó a Pedro de esa prisión ha dado la orden para que tú y yo salgamos, porque somos importantes en su propósito. Aleluya. Somos importantes en su propósito. Gloria a Dios. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a abandonar el lenguaje de prisionero y a hablar como lo que eres. Comienza en este momento a abrir tus labios para declarar el cumplimiento de lo que Dios ha hecho en ti. Hoy el cielo activa tu creatividad y se mueve a tu favor. En la crisis en que estás, hay una revelación gloriosa de Dios para ti, que te va a permitir ver lo que no has visto. Algo glorioso tiene preparado Dios para ti en medio de esa prisión. No menosprecies el lugar donde estás. Él trae revelación a tu vida para anticiparte a lo que Él ya hizo. Y para que puedas ver en tu presente lo que Él ya hizo en la eternidad. Gloria a Dios. Tú eres importante en el propósito de Dios. Porque Él pensó en ti antes de que todo existiera. Él diseñó el cumplimiento del propósito en tu vida antes de la crisis que hoy vives. Esta no es la estación final. Este no es el colofón del libro de tu vida. Este no es el cierre de los proyectos que has emprendido para Él. Ponte el ropaje de gloria y comienza a transicionar a una dimensión, al nivel en el que Dios te tiene. Avanza, levántate, avanza, porque la puerta está a punto de abrirse. Gloria al Señor. De ahí, del centro de tu prisión, yo oro para que surja la creatividad de Dios en tu vida para algo maravilloso. Tú eres un instrumento de transformación. Los valles de desgracia serán transformados en fuente de bendición. Descansa en el Señor, porque Él ya lo ha hecho. Aleluya. Y en un paso de fe, ahí donde estás, como un referente de fe práctico en esta mañana, yo quiero invitarte, ahí donde estás, colócate en pie. Levántate, levántate, y comienza a cambiar tu lenguaje. Y vamos a cerrar este momento exaltando la gloria del Dios que se ha empeñado en cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. Abre tus labios y adora al Rey. Abre tus labios y deja que tu corazón se incline ante la grandeza de su majestad. Aleluya. Adórale, adórale, adórale.